Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, ¿vos todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Alicia, han puesto en funcionamiento equipamiento de energía solar en en el centro provincial de formación profesional. A ver, contanos qué es eso. Sí, bueno, se trata de un proyecto que presentamos para obtener crédito fiscal, que es una herramienta que tiene el INET. El INET es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, a la cual, bueno, pertenecen todas las escuelas técnicas. Y el objetivo es dar el curso de instalación de paneles solares fotovoltaicos, que todavía, bueno, todavía no lo comenzamos a dar. Pero bueno, a través de este crédito fiscal pudimos comprar todo el equipamiento, que ahora quedó instalado en la escuela, y entonces, digamos, como un plus de dar el curso, tenemos la escuela conectada a la energía solar a partir de esta semana. Esto es muy nuevito, y en algún momento podremos también inyectar energía a la red. De momento está conectada a la escuela, Claro. con todos los cursos. O sea, hacemos uso de la energía eléctrica. No nos damos cuenta que es solar, es de energía eléctrica. Todo funciona de la misma manera. La verdad que es una maravilla. ¿Ya pidieron ustedes el medidor para inyectar energía a la red o ya hicieron la solicitud? Eso todavía no lo hemos hecho, pero bueno, es el próximo paso. Ya te digo, el objetivo principal es poder dar este curso. O sea, todo el equipamiento y demás. Lo tenemos también en el taller de electricidad. Tenemos el panel, el que va adentro, digamos. Está todo previsto como para que los alumnos puedan hacer el curso y ver cómo funciona, ver cómo se instala y aprender justamente a hacer eso, la instalación de estos paneles solares que bueno, hay muchas empresas o varias en la provincia que los venden, y justamente lo que falta es esa mano de obra calificada que pueda hacer ese trabajo, el de instalación. Claro. Ya sé. Alicia, te consulto de la parte técnica. ¿Cuántos Sí. paneles se instalaron? ¿Qué inversión hicieron? A ver, ¿algún detalle de Hicimos, eso? bueno, a ver, muy técnico, habría que hablar con Ah. el instructor, pero se instalaron en la escuela dos grupos de tres paneles. La inversión es arriba de 2 millones de pesos. Claro, a partir de este Por crédito fiscal que obtuvieron. claro, Bien, claro, claro. bien. Sí. Y recién decías que, bueno, el objetivo es capacitar. Sí. ¿Quiénes pueden capacitarse en esto? Bueno, los requisitos para ingresar al centro de formación profesional son pocos: ser mayor de 18 años, tener para algunos cursos solamente la primaria completa, aprobada, y para otros el requisito es o el ciclo básico o el secundario completo. Y en el caso puntual de este curso, lo que se va a solicitar es que tengan conocimientos básicos de electricidad domiciliaria, Claro. porque es un curso corto, en realidad no dura más de 3 meses. Entonces, uno de los requisitos va a ser ese, que la persona que lo vaya a hacer ya tenga conocimientos de, por lo menos básico, de electricidad domiciliaria, que nosotros, bueno, ese curso lo venimos dando en el centro hace años, Claro. de electricidad ¿Y domiciliaria. qué cantidad de personas se pueden inscribir? Digo, me imagino que habrá un cupo. Sí, y cómo inscribirse, bueno, inscribimos todos los que deseen. Sí. Y después lo que hacemos, el cupo es de 10 personas, lo que hacemos es un sorteo Ah, bien. para hacer poco más equitativos con el ingreso. Hacemos un sorteo, eso lo hacemos con todos los cursos del centro, digamos, no Claro. solo en este caso. Viendo la apuesta que está haciendo el gobierno provincial a incentivar este tipo de tecnologías y, bueno, de energía, parece que va a haber salida laboral para esto. Sí, esa es la idea. El centro siempre está, bueno, en este caso en la localidad de Toay. pero siempre estamos atentos a lo que pasa socialmente, a lo que, o sea, en cuanto ver qué cursos se van a dar, siempre estamos atentos a los requerimientos que hace la gente. Digamos, vamos tanteando siempre esto, y bueno, sí, a nivel provincial está toda esta movida con la energía renovable, y bueno, y entonces la idea es acompañar y sumar desde nuestro lado lo que se pueda. Claro. Ya contábamos con el instructor, que él ya lo hizo de manera particular, digamos, al curso. Entonces ya contábamos con esa parte. Claro. Y bueno, con el crédito este completamos. Bien. Alicia, dijiste que tiene 25 años la escuela, el centro. La escuela, en realidad, como centro de formación profesional tenemos 5 años. Mm. Pero heredamos o estamos en el mismo lugar físico que lo que era la escuela Misión Monotécnica 21 en Toay, que esa escuela sí funcionó durante 25 años en la localidad, con cursos parecidos, de mecánica, de herrería, ese tipo de cursos. Bien. ¿Los cursos, se puede iniciar alguno ahora, además de este de energía solar? En este momento hay un curso de herrería para la construcción que va a iniciar en octubre y termina a fin de año, y creo que algún otro de indumentaria también cortito, y si no, todos empiezan a principio de año. Claro, bien. Todos los demás. Bien, así que ya se autoabastecen con estos paneles de energía solar. Claro, claro, claro, así fue. Terminaron los técnicos esta semana de conectar los paneles, y bueno, ahí quedamos. ¿Ya les dijeron que les va a sobrar energía como para inyectarla a la red? ¿O no? ¿Se verá eso? Yo creo que se verá, y yo creo que sí, que en algún momento sí, porque la escuela funciona en un horario, estamos en el horario vespertino, y el resto del día no estamos y no se utiliza esta energía, o sea que yo creo que sí, en algún momento vamos a tener sobrante y vamos a poder inyectar a la red. Bien, bien, Alicia, queríamos tener esta novedad acá en Radio Kermés, que la cuentes. Bueno. Gracias, y no sé si quedó algo que quieras marcar. No, solamente que todavía el curso no está abierta la inscripción, ya cuando terminemos de acomodar toda la parte técnica, daremos a conocer esto de la inscripción y los requisitos y demás, y bueno, ahí esperamos al que quiera hacerlo, allá estamos en Toay. Bueno, Alicia, gracias. Bueno, gracias a ustedes.